www.circuito1web.net. Calidad en la información actualizada todos los días. www.circuito1web.net. El portal del automovilismo del sudeste. La presentación ahora es para hablar con Juan María Álvarez, uno de los que va a ir a definir el campeonato de la clase B de Marisierra. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano, para vos, para tu equipo, toda la audiencia. Bueno, como recién lo decías, contento por una vez más estar peleando por el campeonato y llegar con esta posibilidad de estar la última carrera. Bueno, la verdad que llegás muy bien, se hizo una gran carrera en Tres Arroyos y se descontaron muchísimos puntos. Sí, creo que en desarrollo sería una carrera muchísimo mejor de lo que esperábamos en cuanto al resultado y a la gran descontada de puntos que hicimos. Así que bueno, contento por eso, contento por el rendimiento del auto, más allá de todos los pisos que teníamos, de cómo pudimos funcionar respecto a nuestro rival que es Marcos Costa en el campeonato. Creo que pudimos encontrar un mejor rendimiento en el auto con todos los kilos que llevamos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor en esta última carrera y si pudimos aprobar todo, así que creo que estamos en una buena situación para ir a definirlo bien. Bueno, fue notorio cómo se avanzó del sábado al domingo, imagino que se debe haber trabajado muchísimo en cada salida a pista y la verdad que se fue encontrando un rendimiento muy bueno del auto con esos kilos. Sí, creo que fue un fin de semana donde se trabajaba muchísimo. La verdad que estaba complicado, el piso estaba difícil, creo que más de uno, totalmente en la punta, fuimos totalmente para atrás y bueno, se arrancó a trabajar cada salida, fuimos mejorando un poquito, así que hicimos una buena clasificación el domingo, lo que nos permite ya estar un poquito más adelante que Costas, así que ya ahí se empieza a cambiar un poco el fin de semana y creo que cada salida encontramos un buen auto competitivo. Creo que en la final por ahí nos faltaba un poquito para estar un poquito más prendidos, pero bueno, sabíamos del lugar que venía Costas atrás, así que muy pendiente de eso, de hacer una carrera más para llegar y sumar esos puntos. Bueno, hablame algo de la prueba que se hizo ahí a los poquitos días de haber terminado la carrera de Tres Arroyos, ese ensayo que se hizo en San Cayetano. Sí, la verdad que una vez terminado, antes de que termine el fin de semana, el domingo ya veníamos pensando en cuándo ir a probar, depende de cómo terminar la carrera, cómo seguir, siempre pensando en más adelante, así que bueno, decidimos hacer una prueba bien rápido antes de desarmar todo el auto, antes de sacar el motor. Ir a probar rápido, teníamos el auto entero como había terminado, teníamos todos los elementos para poder ir a probar, así que bueno, dos o tres días después de la carrera ya estábamos en San Cayetano probando y creo que hicimos una muy buena prueba donde también arrancamos trabajando, se trabajó mucho en el auto y fuimos mejorando en base a nuestro tiempo, en base a lo que teníamos, así que bueno, contento por esa situación y después un gran trabajo ahora para este fin de semana de estudiar bien todo el auto, todo el motor y ir con todo con lo mejor posible. Bueno, será una carrera obviamente, una definición entre ustedes dos, habrá que ir mirando como pasó en Tres Arroyos, ¿no? Ir mirándose mutuamente a ver cómo están y de ahí se decidirá cómo encarar la carrera. Ahora a ver ahí si lo tenemos, te decía que será hacer una definición entre ustedes dos nada más, habrá que ir viendo cómo está el rival para determinar el plan de carrera. Sí, creo que somos tres los autos igual a definir, sí. El campeonato, está Damián Daza con muchas posibilidades también, con Marco que estamos muy juntitos, va a haber que ir pendiente tanto en la serie como en la semifinal, creo que va a ser clave eso puesto que ocupemos ahí, así que bueno, trataremos de, como recién decía, hacer lo mejor posible y tratar de estar siempre adelante. Juan, gracias por tu tiempo y nos veremos en San Cayetano si Dios quiere, un abrazo. Bueno, gracias Luciano por la nota, por acompañarnos todo el año, a mí, a todo el equipo, a la categoría, por este gran momento que tiene también. Vamos muy muy contentos y con muchas ganas de definir este campeonato. Así que agradecerle a todo el equipo que trabaja hace muchos años, a Chino Walvin por el gran auto que me ha entregado todo el año. Arrancamos con un auto 0 kilómetros y tenerlo hoy peleando el campeonato creo que es muy bueno. A Juan Villamayor por el gran motor que nos viene entregando, así que bueno, trataremos de la palabra de Juan María Álvarez, otro de los postulantes que tiene la clase B de Marisierras. Toda la información de las categorías del sudeste está en un solo lugar. Está en un solo lugar. En FM Estación Latina. Aceleramos en Circuito 1 con todas las novedades del automovilismo zonal.